escalera. Tacos de alfiler, una gata en la madera. No sabe mucho de esto, pero hoy va a aprender. La calle era una alfombra de terciopelo. Una pasarela para mostrar sus pechos. El cuerpo de un capillo.